He said, son, when you grow up. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Hoy también me ha pillado un poquito el toro, hombre, son las 20:35, 30 segundos. A mí siempre me gusta decir dónde nos encontramos en el tiempo y esa es la hora justa que dan, en, por lo menos en mi reloj de pulsera, son las 20:35 y estamos a jueves 29 de abril de 2010 y hoy vamos a tener un programita especial recuperando conexiones, conversaciones, entablando también nuevas iniciativas y nuevas cositas que han hecho algunos de nuestros deportistas que los teníamos un poquito olvidados. Comienza el tiempo de deportes aquí en Antequera Suda, Radio Torcal 107.7 de la FM. Evidentemente les vamos a hablar de fútbol, aunque este fin de semana descansa en la competición doméstica en la Liga de Fútbol, en ese grupo noveno de la tercera división, nuestro Antequera Club de Fútbol, se tendría que haber enfrentado según calendario al Polideportivo Ejidove, pero como también saben ustedes, abandonó esa competición por dos incomparecencias consecutivas. Vamos a hablar también de balonmano porque tenemos ya en puertas, prácticamente estamos en capilla de ese partido que va a disputar los hombres de Antonio Carlos Ortega recibiendo al CAI Balonmano Aragón. De todo eso vamos a hablar, pero de más cositas hoy, hombre. Hemos hecho un repasito durante esta semana del atletismo con ese Lyon O'Hare, con ese podium en la maratón populosísima de Nueva York. Hemos tocado a Alberto Vallespín, que lo vamos a tener, a ver si al principio de la semana que viene, porque mañana aquí habrá tertulia de fútbol. Pero hoy vamos a retomar el contacto con los chicos y las chicas del Antequera Golf Convento La Magdalena de ciclismo. Y a una mujer, a todo un personaje del atletismo que la teníamos un poquito olvidada porque cambió de camiseta, también vamos a retomar esta tarde de jueves, hombre, en la comunicación con ella, nuestra Eugenia Galán, que siempre les he dicho ya a ustedes que va a seguir siendo nuestra Eugenia Galán, y ahora con la camiseta del club de atletismo, bueno, pues abandonó el GEDISA y se fue a el club de atletismo, y ahora no me sale, pero nos lo va a recordar ella. Y fíjense, ha estado codeándose, y se sigue codeando con la élite del atletismo nacional, Club de Atletismo Nerja. Me acaba de venir a la cabeza. Ustedes, cuando algo se le olvide, no vayan a pensar en el mismo momento. Dejen la mente en blanco que les viene solo. Y también se ha proclamado nuestra Eugenia Galán campeona de Andalucía con su club, con el Club de Atletismo Nerja. Charlaremos con ella un poquito. Ahora, tres ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues señores, continuamos. Bueno, pues ahora sí, vamos a retomar un poquito el control de este programa y vamos a comenzar con el balonmano. Vamos a comenzar con el balonmano porque penúltima cita de nuestro Antequera ante su público. El Antequera 2010 recibe este próximo sábado, pasado mañana, al CAI Balonmano Aragón a partir de las 6:30 de la tarde en el pabellón Fernando Argüelles. Recuerden que media horita antes vamos a estar ahí, vamos a estar llevándoles la previa, que la vamos a coger previamente con el segundo entrenador desde el Balonmano Antequera 2010, Xavi Sábate, que nos dirá cómo están los nuestros y cómo llega ese CAI Balonmano Alagón, en la que será la penúltima aparición como local, que les decimos, de la campaña. Los de Ortega, con todos sus efectivos disponibles, a excepción del lesionado Kurkovic, que yo me he enterado esta mañana y les comunico que va haciendo esa rehabilitación perfectamente, intentarán dejar un buen sabor de boca a sus aficionados, entre los cuales me incluyo, motivados además por la presencia de las cámaras de Sportmanía, que ofrecerá el partido en directo. Los antequeranos que se han ejercitado hoy volverán a entrenar mañana por la mañana en una sesión donde repasarán conceptos cara al compromiso ante el cuadro maño. Salvo sorpresa, volverán a actuar los mismos hombres que lo han venido haciendo en las últimas semanas. El técnico, que ha modificado los entrenamientos en los últimos días para intentar motivar a sus jugadores, confía en mejorar los registros de la pasada campaña. Y son palabras de Antonio Carlos Ortega las que le relaciono ahora. Y dice el entrenador malagueño: sigo esperanzado en alcanzar los 26 puntos, que es la cifra, que es la meta, que es el listón que ha conseguido hasta la fecha en sus 4 comparecencias en la Liga Sobal, nuestro Balonmano Antequera. Y sigue afirmando el entrenador de Antequera 2010: nos enfrentamos a un buen equipo que no atraviesa un buen momento, pero que tiene opciones aún de recuperar la quinta plaza. Y sigue analizando: nosotros seguimos entrenando bien y vamos a intentar sumar una nueva victoria. Las preocupaciones del técnico pasan por controlar el contraataque y tener acierto en el lanzamiento. Malumbres y Hernández son dos grandes porteros y ese es otro aspecto a tener en cuenta. En el descanso del partido, el partido de pasado mañana a partir de las 6:30, se sorteará entre los abonados al club productos por gentileza de Crena, pequeños electrodomésticos del hogar. Pero antes de ese partido, quizá haya otro más importante, y no en el tema puramente deportivo, sino en el tema de la gestión. Y es que se va a producir, ya se citó a los socios, que no a los abonados, ojo, a los socios, que la jornada del sábado va a estar marcada por la Asamblea General, como decimos, de socios, que se va a celebrar finalmente, y ojo a esto, porque se ha cambiado el lugar de celebración, en el Parador Nacional de Turismo de Antequera, a partir de las 11 de la mañana, en segunda convocatoria. El presidente abordará el asunto económico como punto estrella de la reunión y se someterá a los ruegos y a las preguntas de los asambleístas, que no son otros que los socios de este Balonmano Antequera 2010. Así que en un principio, y como en anteriores asambleas se celebraban en el pabellón Fernando Argüelles, precisamente en la sala de prensa, allí no caben todos, se fue hasta el Hotel Antequera Golf. Está todo copado con ese campeonato de España universitario de golf, del cual también les tenemos que dar alguna referencia, pues se ha ido esa asamblea hasta el Parador Nacional de Turismo. El sábado a las 11 es la segunda convocatoria, 10:30 teóricamente la primera, a las 11 de la mañana es la segunda, última hora para asistir a esa asamblea, y posteriormente, como les decimos, a partir de las 6:30 el partido, y a las 6 de la tarde conecten su aparato de radio 107.7 de la FM y también www.radiotorcal.com. Bueno, pues en el tema del fútbol, saben todos ustedes que no disputa partido porque se tendría que haber enfrentado al Poli Ejido B, excluido de la competición, nuestro Antequera Club de Fútbol. Tenemos novedad desgraciada, y no es que nadie se haya hecho daño, el que se ha hecho daño ha sido el mismo Antequera, que ha dejado de ir a Alexander, ha dejado de ir al jugador argentino que tan buenas sensaciones ha dejado en los minutos que ha disputado con nuestra camiseta, con esa camiseta verde y blanca. El argentino Alexander, que se ha ido hasta el Jumilla, hasta el equipo de la división de Murcia, tercera división murciana, que está ocupando los primeros puestos de esa tercera división y puede que incluso dispute los playoffs de ascenso a la segunda división B, que era con lo que Alexander contaba en un principio, pero no con el Jumilla, sino con nuestro Antequera. Al final con el Antequera no va a poder ser, pero sí que va a poder, ojalá, le deseamos lo mejor a Alexander, que dispute liguilla de ascenso a la segunda división B. Eso con lo que respecta al fútbol. Vamos a ocuparnos hoy de otros temitas. Y a esta hora, al igual que a esta misma hora, pero 24 antes que era ayer desgraciadamente un equipo español que cayó apeado, no se pudo meter el Fútbol Club Barcelona en la máxima final competicional europea en el fútbol, cayó derrotado, aunque ganó su partido, pero la eliminatoria, el cómputo total le hizo caer derrotado, pero hoy se juega, y nada más y nada menos que en Anfield, el pase a la final de la Europa League. El Atlético de Madrid, vamos a estar con ellos. Antes de finalizar el programa les diré un poquito cómo va ese partido. Y vamos con una de las entrevistas del día. Vamos con uno de los principales temas del día, y es retomar la comunicación con el club Antequera Golf Convento La Magdalena. Se han tenido que suspender algunas pruebas competicionales por esa climatología adversa que hemos sufrido, pero ya han vuelto a subirse a esas máquinas y ya han vuelto a dar pedales, a pedalear, y vamos a hablar con Juan Jesús Rodríguez Martín, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Pues señores, en este programa que nos hemos montado hoy jueves ya 29 de abril, vamos, igual que vamos a hacer posteriormente con otra de nuestras deportistas, vamos a hacerlo con uno de nuestros deportistas que nos va a decir cómo están sus compañeros y sus compañeras. Y estamos al habla ya con Juan Jesús Rodríguez Martín, que es, uno de los ciclistas del club Antequera Golf Convento La Magdalena, y que merced a las climatologías se han tenido que suspender en el tiempo algunas pruebas, pero ya han retomado la competición. Juan Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues cuéntame, ¿cómo ha ido ese retome de la competición? ¿Cómo ha ido ese subirse de nuevo a las bicis en la competición? Pues bien, como bien dice, después de este parón primaveral que tuvimos al comienzo de la primavera, porque realmente no fueron lluvias normales, sino fue algo torrencial, uh-huh. Y ha habido varias pruebas que en el calendario que ha habido que aplazar, no suspenderlas, pero sí aplazarlas, en concreto en Estepona, fue la última de maratón que se tuvo que suspender, uh-huh. Y bueno, posterior a ello, pues se ha retomado el tema tanto en lo que es la Copa de Andalucía Maratón, que se disputó la prueba en Illora, uh-huh. Y al siguiente domingo se hizo la prueba este domingo pasado en concreto, la prueba de Copa Andalucía, la correspondiente a su segunda edición, en la localidad de Archidona, que es donde fue lo más reciente que hemos estado el equipo. La última prueba disputada, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo ha ido eso? Pues bien, la verdad que el circuito de Archidona pues ya es conocido por casi todos los ciclistas. Si bien es cierto que el que nos plantearon y nos hicieron este año ha sido el que discurría hacía ya unos 7 años o así, que no se hacía ese trazado, uh-huh. Auténtico mountain bike, donde había senderos y unas trialeras bastante técnicas, donde los corredores, pues algunos todavía fríos de la competición, les costaba trabajo llevarla a cabo, pero bueno, bien, se ha discurrido su segunda prueba, y bueno, en cuanto al equipo, fuimos 14 de los 16 que estamos en competición, uh-huh. Y no tuvimos podio porque realmente los gente más jóvenes, cadetes, infantiles, pues fue una prueba bastante dura para ellos, uh-huh. En fémina Natalia se defendió muy bien y Marta Barroso, pero al ser Open nacional, vinieron gente de ranking nacional, tal como Rocío Gamonal. Preparadísimas, por cierto, ¿no? Preparadísimas, te digo, ¿no? Sí, sí, eso, bueno, hoy precisamente hablaba con ella y se iba para Bélgica para disputar la segunda prueba de la Copa del Mundo. Madre mía. Con lo cual, el nivel evidentemente es muy superior al que tenemos aquí a nivel regional. Pero bueno, no por ello quita... No. Y además que creo yo que eso viene bien también para medir un poco niveles y comprobar el estado de forma que se tiene en cada nivel, ¿no? Exactamente, o sea que no por ello quitaba exactamente más interés ni más prestigio a uno. Decimos que te mides con la gente, con la élite, con los profesionales. Eso es. Y sabes a qué altura está y siempre, aunque sé que voy a quedar detrás porque ella o ellos trabajan y comen de eso. Pero sí que te mides tu fuerza y decir, pues mira, he corrido con un profesional, aunque haya hecho cuarto, quinto, pero lo importante es el competir con ellos y a ese nivel, claro. Pues fíjate, Juan, ahora que se está hablando mucho en los deportes, digamos que mayoritariamente atraen más cantidad de gente, deportes de masas llamados, tanto el fútbol y aquí en nuestra Antequera como el balonmano, que están resurgiendo, pues merced a esos canteranos, fíjate el fútbol, los Alespino, los Bermu, los Luis y demás, y en el balonmano, que lo vamos a ver evidentemente la próxima temporada con los Nacho Soto, con los Nacho Moya, con los Luises, ¿cómo tenemos la cantera del ciclismo? Porque evidentemente creo yo que todo el deporte está de la misma manera, hay que mirar a la tierra, hay que mirar verdaderamente a la cantera que se hace y cómo tenemos la cantera del ciclismo. Pues en principio es como tú bien dices, es decir, el todo deporte hay que trabajarlo y trabajarlo desde la base, ¿no? Y en Antequera pedimos a gritos el hecho de tener la escuela de ciclismo, se pide a gritos, porque si no, no funciona. Es decir, igual que en balonmano, como comentas, se tira de cantera y salen nombres y salen jugadores importantes, igual que de fútbol, está su escuela de fútbol. Pues en ciclismo es tres cuartos de lo mismo, es decir, si tienes una escuela, tiras con ella y hay mucha gente que está muy preparada, pero necesita un asesor, un director deportivo, un preparador físico, alguien que le encauce esa carrera. Porque hay muchos buenos entrenadores, pero están perdidos por eso, porque no saben a dónde acudir. En cuanto a nosotros en el equipo, pues sí, que tanto como mi hijo Javier, que está ahí, está trabajando pues como tiene que hacer, ¿no? O sea, en su categoría infantil, ahí se está defendiendo este primer año. El domingo hizo sexto, o sea que se está metiendo con la gente en cabeza, con la gente que son 2 años mayor que él, que en esa edad se nota mucho la diferencia física que hay. En cadete tenemos a Adrián, que hizo también cuarto, o sea que se está ahí metiendo en... Pero claro, con toda esta gente hay que trabajar, porque los conocemos muy bien a nosotros y sobre ellos trabajamos, pero lo ideal sería tener un local, un sitio donde poder hacer esa escuela, ¿no? Y educarlos como se tiene debidamente hacerlo, preparar al ciclista. Bueno, total, que también estamos reivindicando desde aquí, estos micrófonos se prestan a ello, primero porque es la radio municipal y porque hay que contar con todo el deporte de nuestra Antequera, estamos reivindicando una escuela de ciclismo, porque existen en otras localidades y da sus frutos, ¿no? Mucho, mucho, y además estamos corriendo, y es triste porque tenemos que hacer, en Málaga se está llevando a cabo, y digo porque en eso sí que somos pioneros, el club Antequera Gol, el hacer un circuito provincial donde tengan cabida esa gente de escuela, porque a nivel nacional no está permitido todo lo que no sea a partir de la categoría cadete. Entonces, donde se trabaja con las escuelas, pues los circuitos provinciales, y circuitos provinciales está Málaga, ahí trabajando, ahí a duras penas, y se está consiguiendo por lo menos que haya corredores en esas categorías inferiores. Si bien es cierto que nos desplazamos a Cádiz y es maravilloso cómo trabajan con esos niños, dándole la importancia que hay que darle, incluso más que a los mayores. Y o nos vamos a Sevilla, que es donde estamos participando también, o Huelva, y ahí funciona la escuela, y se vuelcan con el deporte base, porque es que es la base, como bien dice, para el futuro hacer el buen corredor. Y además en estos tiempos de crisis, cuando uno no tiene suficiente leuritos, que le llamamos, suficiente montante económico para mirar fuera de su círculo normal y habitual, pues mira eso, mira su círculo, mira a ver quién tiene más cerca, a ver qué puedo yo sacar de lo que tengo en casa. porque que al final es así, y al final siempre, y lo estamos hablando en el fútbol, Juan, lo estamos hablando en el balonmano, la afición se va a volcar más siempre con la gente de la tierra que con la gente, evidentemente, que no vamos a quitarle ni un ápice de su profesionalidad, pero que viene de fuera, y eso está claro. Lo que hay que cuidar es lo que tenemos en casa. Así es, pasa porque ya a diario, y bueno, y cada año pasa con el tema de la selección andaluza. Es evidente, o sea, que para que vaya un corredor de Málaga van tres de Cádiz y cinco de Sevilla, y claro. Es lo mismo que está diciendo, es decir, la gente va a donde conoce y donde hay, es decir, no quita que sea ni más bueno el de Almería que el de Jaén, pero donde está funcionando la escuela en Cádiz, evidentemente, y donde están los niños es ahí, donde están los niños federados es ahí, entonces se tira de esa cantera, y que a lo mejor hay mejores corredores en Málaga y, o en Jaén o en... Que no lo dudamos, evidentemente, pero donde se les forma y donde se les pone en el disparadero para que ellos hagan, muestren al mundo las cualidades que poseen, es en las escuelas donde les encauza por el camino que tienen claro, que llevar. Y Antequera es muy importante y tiene, para todo tipo de deporte, tiene una infraestructura exquisita, tiene una riqueza excepcional... Pero, claro, hay que volcarse con ella un poco, tampoco, porque ya digo, el ciclismo no es nada, ningún deporte caro, no necesita unas instalaciones deportivas de lujo, pero hay que volcar un poco y estar con ese apoyo de ese deporte base para que se pueda trabajar medio que. Me consta que ya Humilladero han conseguido, tras los años de lucha, y están ahí haciendo su velódromo de 250 metros, pero bueno, es ya un velódromo... para hacer su trabajo con la escuela, y lo van a conseguir, y es un pueblo que tiene, no sé los habitantes que tendrá, pero no sé si 3 o 4 mil habitantes, y ahí está, que Antequera... Humilladero, mucha tradición de ciclismo tiene, claro, sí, tiene ese pueblo, y seguro que hay muchísima gente que ha apoyado esa iniciativa. Sí, lo tiene ahí, pero a la gente de Antequera nos da rabia por eso, a los ciclistas de Antequera, porque digo, me chila más, si Antequera tiene mucha más infraestructura, y mucho más ambiente y mucho más criterio para tener ese tipo de instalaciones deportivas, y seguro que la gente abarrotaría eso, seguro que vendrían de todos los lados de la comarca a poder entrenar aquí. Creo que sería muy, muy positivo. Y pues vamos a ver, Juan, desde aquí sí también podemos hacer algo porque se instaure una escuela de ciclismo que no solamente sería de Antequera, sino que hay muchísimas poblaciones alrededor. Para eso somos cabecera de comarca, que pueden sacarle el fruto a esos chicos, a esas chicas también, que demuestran desde muy jovencito que tienen posibilidades de hacer algo en el mundo del ciclismo. Juan Rodríguez, lo que pasa dime. Es que se queda muy limitada porque no sabe qué hacer. Entonces, los padres igual no entienden mucho y no saben además cómo orientarle en esa faceta del deporte. Entonces, la clase, el colegio, evidentemente, la escuela es fundamental para poder desarrollar a esos deportistas. Sí. Pues Juan Rodríguez, vamos a seguir, evidentemente, las competiciones, los que están inmiscuidos, los chicos y las chicas del Antequera con el Convento de la Magdalena, pero también haciendo hincapié en esa escuela de ciclismo para que no se agote la cantera del ciclismo en nuestra, claro, Antequera. Si no, llega un momento en que se acaba. Claro, evidentemente. Las generaciones pasan, Juan. Tú y yo lo sabemos, que hemos estado inmiscuidos en el mundo del arbitraje y ahora en el mundo del arbitraje del fútbol hay otra gente. También, evidentemente, porque aquí se le ha cuidado, aquí hay una escuela de árbitro. Y tiene que pasar como en todos los deportes. Tiene que haber una escuela donde se les encauce a esos chavales por el buen camino. Aquí en Antequera, bueno, ya que ha sacado el tema del arbitraje, bien conocemos, evidentemente, lo que se peleó y se luchó por tener ese colegio, esa subdelegación de Antequera, y ahí está, y ahí tiene la cantera y tendrá siempre gente. Seguro que teniendo un colegio va a tener siempre gente. Seguro. Está claro, así que en esto pasa igual, en el atletismo es igual, en la triste guasa, pues bueno, ya que sale, pues que tengan que haber corredoras y corredores exquisitos que se tengan que ir a otros clubes, a representar a otros clubes siendo de Antequera, pudiendo en Antequera tener unas instalaciones exquisitas. Pero bueno, es como... Ahora vamos a hablar con nuestra común amiga Eugenia Galán. Que tiene también mi apoyo para que pelear por ese tipo de escuelas y de... Y fíjate tú que la teníamos despistadilla, Juan, la teníamos despistadilla porque como ya se nos ha ido de nuestro club de atletismo Gediza, ahora el Nerja, pues no nos llega mucho la noticia y tenemos que hablar personalmente con ella porque fíjate, Juan, que se ha clasificado para algún que otro campeonato de España, ¿eh? Pues fíjate, o sea, que es tan importante como yo que sé, cualquier, y para Antequera es muy importante y muy valedero estos valores, y hay que respetarlos y hay que apoyarlos y hay que ayudarle. Y y yo pienso que no es que vaya a ser vital, pero sí que es muy, muy, muy importante el mantener ese tipo de actividades vivas y con un gran apoyo, claro. Pues Juan Rodríguez, vamos a seguir siguiéndote, que y valga la redundancia, como yo siempre digo, siempre yo detrás tuya, porque yo a ti no te cojo ya en bicicleta ni vamos, de ninguna de las maneras, pero vamos a apoyar y vamos a hacer hincapié en eso de la escuela de ciclismo de nuestra Antequera. Un abrazo, muchas gracias por atendernos, sí, como siempre. Gracias, buenas tardes. Y seguimos. Pues ahí hemos tenido, señores, al amigo Juan Jesús Rodríguez Martín, uno de los jugadores más veteranos ya de ese club de Antequera Golf Convento La Magdalena de Mountain Bike de ciclismo, que denuncia, porque en una palabra es denuncia, y quiere que se ponga en nuestra Antequera una escuela de ciclismo. Evidentemente le damos la razón y desde aquí vamos a reivindicarlo también siempre que la ocasión lo requiera. Pues ahora vamos a hablar con la que yo le decía al amigo Juan Jesús Rodríguez, con otra amiga nuestra, con Eugenia Galán, con esa atleta que dejó la camiseta del Club de Atletismo Gedisa y ahora se viste con la del Club de Atletismo Nerja. Vamos ya con esa entrevista que le hemos cogido a nuestra Eugenia Galán. Pues señores, continuamos en este Antequera Ciudad de jueves, ya 29 de abril de 2010, que hoy ya no me equivoco de año, y hemos estado hablando con Juan Jesús Rodríguez Martín, y decía que es muy, muy importante eso de las escuelas de en este caso de ciclismo, pero de las escuelas donde se les lleve por el buen camino a esos deportistas que poseen unas cualidades innatas y que hay que sacarles esas cualidades para que den el máximo de los rendimientos. Y ahora vamos a establecer comunicación. De hecho, ya la tenemos al otro lado de la línea telefónica, que la teníamos un poquito perdida en el tiempo, nuestra atleta por antonomasia, que va a seguir siendo nuestra, como yo les decía, nuestra Eugenia Galán. Eugenia Galán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas con esa camiseta del atletismo Nerja y por dónde van tus pasos ahora? Pues la verdad que lo llevo muy bien, estoy metida de lleno en la pista y no sé, quizá a lo mejor pensáis que estoy perdida, pero no estoy perdida. Estoy ahora mismo, estamos en plena época de liga, estamos en división de honor y estamos pues nada, haciendo una liga como igual que la de fútbol, de balonmano y, uh-huh. Y a cada dos semanas pues tenemos competición y ahí estamos luchando por quedar lo más arriba posible. Y ya no es que estés, Eugenia, codeándote con la élite, sino que, como tú bien dices, jornada a jornada te ves las caras con ellas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es lo que más me gusta, poder correr 1500 al lado de Natalia Rodríguez o incluso a Marta Domínguez por allí, madre a Maxi Martínez, pues son jornadas que solo corremos las mujeres por un lado, los hombres por otro y te codeas con todas ellas. Y yo me encuentro ahí un poquillo como diciendo, aquí no tengo yo que estar, pero ahí estoy y corro con ella. Pero bueno, ¿cómo que no? Si te lo has ganado, hombre, si te lo has ganado con esas apariciones que has hecho vibrar a todo este club de atletismo Gedisa, ¿cuáles son tus próximos retos? ¿Hasta dónde has llegado? Porque a mí me consta que algún que otro campeonato de España vas a correr, ¿no? Sí, ya corrí el campeonato de España de campo a través, que hay que correrlo por selecciones y yo tuve la suerte de entrar en la selección andaluza, era la primera vez, que también me codeaba con todo y ahora en verano pues me gustaría hacer alguna mínima, que la mínima ya está hecha, lo que pasa es que te tienen que llamar a intentar meterme en el campeonato de España absoluto y si no fuese para el verano, está claro que para el invierno, para la pista cubierta, vamos, ahí hay que hacerlo fijo. Y nada, lo que espero es meterme eso en campeonato de España, pero en categoría absoluta y competir con las mejores, aunque llegue la última, pero bueno. Pero bueno, pero tienes que estar ahí, alguien tiene que, yo no digo que alguien tiene que ser la última, aunque sí tenga que ser alguien la última, pero siempre se tiene que completar ese cupo de participantes y tú siempre vas a estar ahí. Ya ves, lo intentaremos. Hombre, está claro. Me consta también que has sido campeona de Andalucía con tu club, ¿no? Por equipos con ese club de atletismo Nerja, ¿no? sí, hemos sido campeona de Andalucía de campo a través. Ahora hemos sido campeona de Andalucía también por clubes. Yo gané la prueba de 1500, otra compañera la del 3000, y la verdad que ganamos casi todas las pruebas. Hemos sido campeona absoluta y con diferencia. También hemos sido cuarta en el campeonato de España de campo a través por equipo. Y nada, la verdad que más medallas que estoy cogiendo este año todavía no he cogido nunca, vamos. Madre mía. De federaciones. Vas a tener ya que ir haciendo sitios, como yo le digo a nuestra común amiga María José, la señora, la esposa de nuestro Alberto Vallespín, que el otro día hizo también cosecha de medallas, y le decía yo esta mañana: María José, ¿dónde guardas tantas medallas? Dice: voy a tener que ampliar la casa, porque esto te va a pasar a ti lo mismo. La verdad es que sí, pero esas medallas las tengo yo que colgar por todas las paredes, vamos. Pues, Eugenia Galán, vamos a seguir siguiéndote, como siempre digo. Y como le he dicho a Juan Jesús Rodríguez, el amigo Juan, yo siempre detrás tuya, porque a ti no hay quien te coja, evidentemente. Sí. Eugenia, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, y mantenernos un poquito más al día de todos tus logros, de todos tus retos, que seguro que los echas abajo siempre que te lo propongas. Un abrazo. Venga, muchas gracias, amigo. Pues ahí hemos tenido, señores, a nuestra amiga Eugenia Galán, ahora con la camiseta del Club de Atletismo Nerja. Nos estamos pasando un poquito, son las 21:06, hora en la que está comenzando en Anfield, en el mítico Anfield, el partido de la semifinal de la Champions, no de la Champions, de la Europa League, entre el Liverpool y el Atlético de Madrid, que forma con el siguiente 11, y ya se le leo: David Egea en la puerta, Antonio López, Domínguez, Perea, Valera, García, Asunsao, Simao, Reyes, Agüero y Forlán. Ese es el once inicial que se va a medir al Liverpool desde ya. Ojalá tengamos un equipo español en una final europea. Y leemos para finalizar este programa de jueves la nota oficial que publica la web oficial también del Antequera Club de Fútbol. Como les adelantábamos también al principio de este programa, Alexander Szymanowski, Alexander más conocido, deja la disciplina del Antequera Club de Fútbol para recalar en el Jumilla, el líder, el primero de la tercera división murciana. Ese es el grupo 13. Desde el club, desde el Antequera Club de Fútbol, se le agradece su aportación deportiva y personal durante su temporada en el equipo, y se le desea el mayor éxito posible en su nueva aventura. A un jugador que les tengo que decir, le estoy leyendo la nota, pero a mí me consta que ha calado en la afición antequerana con una aportación de 6 goles en el transcurso de la liga. Y también les vamos a leer, porque vamos a estar acompañando a los hombres de la Sociedad Excursionista Antequerana, la sección de billar, que tuvieron una jornada muy positiva en el último enfrentamiento. Derrotaron al club de billar Alcalá de manera contundente y expedita por 0-8, y que se juegan el ascenso de categoría el próximo sábado en los salones de la Sociedad Excursionista Antequerana a las 4 y a las 6 de la tarde. Y luego a las 6 y media, todos al pabellón Fernando Argüelles. Hasta aquí ha llegado una edición más de tu programa de deporte favorito de la radio local, Antequera Suda, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com. Un saludo de su locutor de cabecera. Pasen muy bien el resto de la jornada. Ojalá haya un equipo español en una final europea. Vamos a apoyar todos al Atlético de Madrid. Pasen muy bien el resto de la jornada. Sean muy felices y que les aproveche.